Ayer martes, la Universidad de la República organizó una actividad sobre la realidad de nuestras cárceles con la participación del comisionado parlamentario del sistema penitenciario, Juan Miguel Petit. La actividad fue organizada por el equipo central de trabajo con estudiantes en privación de libertad y la Comisión Central de Estudios sobre Privación de Libertad de la Universidad de la República y el rectorado, con la intervención del comisionado Juan Miguel Petit y una serie de académicos que trabajan en torno a estos temas, y también habló al cierre el rector de la Universidad, Rodrigo Arín. Pero vamos a comenzar escuchando cómo presentaba el resumen 2019, del informe 2019, el comisionado parlamentario sobre sistema parlamentario, Juan, sobre sistema penitenciario, el doctor Juan Miguel Petit. El informe tiene 20 conclusiones y, en línea con esas 20 conclusiones, tiene 20 recomendaciones generales de política pública. Después tiene unas 33 recomendaciones específicas, concretas, operativas, para el sistema penitenciario y actores vinculados. Pero yo me voy a limitar a hacer un repaso de algunos números con algún comentario y después una recomendación general. Bueno, ¿cómo estamos al día de hoy? Al día de hoy estamos en el sistema penitenciario, tiene 12.016 internos, llegando hacia el máximo histórico. O sea, nunca Uruguay tuvo tantos presos como los que tiene actualmente, y sigue creciendo. De esos hay 11.325 varones, mujeres 670, y personas, mujeres trans, 21. Esto ya nos refiere a que hay todo un tema necesario, que es necesario reciclar en el siglo XXI, que es la privación de libertad de las mujeres. Las mujeres tienen regímenes, edificios y lógicas de funcionamiento aplicadas que traslada el modelo masculino, el modelo de la cárcel de hombres, a las mujeres. Vemos que en general, en todo el mundo, y por motivos que exceden estos comentarios, el delito es cosa de hombres. Son muy pocas las mujeres que delinquen, y la gran mayoría delinquen como estrategias de supervivencia extremas para el mantenimiento habitualmente de sus hijos y con delitos leves. En el sistema hay albergados 46 niños, hay 15 mujeres gestantes, y tenemos una tasa de prisionización de 340 personas privadas de libertad cada 100.000 habitantes. También es el máximo histórico. Somos uno de los países de América Latina con más presos. En América del Sur solamente nos supera Brasil. Tenemos más presos y lejos que todos los demás países de la región. Tenemos una densidad de 104 personas, o sea, la superpoblación se mide de acuerdo a lo que se llama densidad, pensando en los 100 cupos disponibles. Lo que se supera de 100 es sobrepoblación, y cuando se llega a 120, o sea, cuando hay más 20 personas más que las 100 plazas disponibles, ya se habla de hacinamiento o sobrepoblación crítica. Uruguay había logrado bajar el hacinamiento en un esfuerzo muy importante y muy destacable de la administración anterior, pero ya en los últimos años esas plazas disponibles de más que había se empezaron a llenar, ya se superaron, y ya hay hacinamiento en muchos lugares, porque la fragilidad del funcionamiento del sistema hace que muchos espacios, por la falta de programa, por la falta de ordenamiento educativo o técnico, uno puede montar una cárcel con una celda, hay 6 personas, y en la celda al lado hay una, o inclusive puede haber celdas vacías o celdas deterioradas. Pero bueno, el hacinamiento en promedio, todavía no se ha llegado a eso, pero hay puntos en los cuales hay hacinamiento, y la tendencia creciente a aumentar la población indica que no dentro de mucho podemos estar de nuevo ante una crisis de hacinamiento. Existe un 22%, con 22,6% de procesados, 77,4% de penados. Eso es sin duda uno de los efectos positivos del Código de Proceso Penal. Con respecto a las condiciones de reclusión, la medición que hacemos nosotros es un instrumento que empezamos a aplicar en 2016, que hemos ido mejorando, no diría perfeccionando, pero hemos ido mejorando, merced al trabajo de todo nuestro equipo, y en particular de nuestro asesor en el área de estadística, el licenciado Sosa, que también con trabajo con la academia, con un diálogo permanente, buscando siempre hablar con aquellos que saben más que nosotros y cuestionándonos lo que hacemos, hemos ido mejorando cómo medir las condiciones de reclusión. Recuerdo ya como casi como una antigualla, el primer protocolo o guía que hicimos de indicadores tenía 300 y poco, en el entorno de 300 indicadores, o sea, era una especie de mapa a escala 1-1 imposible de aplicar. Hoy tenemos un protocolo mucho más concreto, con unos 20 puntos, con información cuantitativa, con información cualitativa, que se aplica con personas que hacen un doble chequeo y que nos permite afinar mucho la valoración de los lugares. Hemos ido midiendo todos estos años las situaciones y nosotros empezamos a calificar aquellas condiciones que realmente eran inhumanas de inhumanas. Y utilizando la terminología, nos parecía que no era bueno utilizar otro tipo de adjetivos que son correctos, como decir, son muy malas condiciones, son condiciones inaceptables o son condiciones de carencias. Nos parecía que utilizar la terminología concreta que utiliza las normas internacionales y que refieren al centro mismo de la cárcel, al sentido de la cárcel, que como dice el protocolo con el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, tiene que ser el tratamiento y la humanización. Cuando no hay humanización, cuando no hay tratamiento, hay trato cruel, inhumano y degradante. Entonces nosotros empezamos a calificar a los sectores donde no hay acceso a educación, donde hay hacinamiento, donde no hay acceso fácil al agua, colchón, buena alimentación, actividades, acceso al patio, etcétera, etcétera, como tratos crueles, inhumanos o degradantes. Hoy estimamos que existe, estas cifras cerraron en noviembre de 2019, estimamos que hay un 26% de personas en esas condiciones. Si bien es una cifra terriblemente alta, vale decir que esa cifra ha ido mejorando, ha ido descendiendo en los últimos años, que eso es alentador, aunque es bastante desolador todavía esa alta cantidad para un país de desarrollo alto como el Uruguay. Mucho más aún si tenemos que valoramos en la segunda escala como con condiciones insuficientes para integración social a un 47% de la población. Y hay oportunidades de integración social en un 27% del sistema penitenciario, lugares que logran educación, buena convivencia, poca violencia o ninguna violencia, apertura a la comunidad, etc. Algunas otras características sociodemográficas de la población que son base para políticas. Bueno, el 6% de los hombres, de los varones, declara no saber leer y el 12% hacerlo con dificultad. Un dato del INJU en base a estadísticas oficiales indica que el 1% de los jóvenes del Uruguay, de los jóvenes hasta 29 años, están privados de libertad. Una cifra realmente muy impactante. Es una cifra que yo creo que nos tiene que hacer pensar muchísimo, ¿no? El 0,88% de los jóvenes hasta 29 años, de jóvenes en general, se encuentra privado de libertad. Y si vamos a la población joven masculina, la cifra es de 1,66. Después, estudios de Fiorella Chapisoni para el Mides establecen que en 2016 el 47% de las personas que estaban en situación de calle habían estado privadas de libertad. Y esa cifra aumentó en el censo de 2019, donde el 69% de las personas en situación de calle han estado en privación de libertad. Más de 8 cada 10 personas que están privadas de libertad tienen consumo problemático de drogas, un 10% fue diagnosticado con algún tipo de discapacidad y un 7% presenta algún tipo de riesgo de intento de autoeliminación, según los datos oficiales. Casi 2 de cada 10 presenta riesgo bajo de reincidencia. Y el hurto corresponde al 38% de los ingresos del área metropolitana, seguido por la rapiña, pero el dato con un 17%. Pero si sumamos esos dos elementos, esa valoración de riesgo alto se hace en base a un protocolo internacional que empezó a aplicar el INR en una entonces la rehabilitación, una muy buena práctica de tecnificar sus servicios y sus respuestas. Esa valoración nos indica algo que creemos que se puede ahondar, y también allí hay un rol de la universidad, se puede ahondar en el sentido de investigación social y informaciones que se pueden mejorar, depurar e inclusive introducir nuevos ángulos. Está clarísimo que en Uruguay hay una cantidad de presos que no deberían estar presos. Que no quiere decir que no hayan cometido un delito o no quiere decir que no tengan que tener algún tipo de rendición de cuentas con la sociedad, pero para los cuales la prisión no es nada más que asegurar que vamos a tener de nuevo un deterioro de ellos, más problemas de violencia, ruptura de sus familias, desarraigo, exclusión social, mala socialización de sus hijos. Y que está haciendo lo que debe hacer la última ratio, la medida extrema, el CTI, se utiliza muchas veces como puerta de ingreso al conflicto social, a la exclusión, y esa enorme fuente del proceso que lleva a la cárcel y al delito, que es la deserción educativa. Claramente, la deserción educativa y en malas condiciones de crianza, que son muchas veces un continuo, pero claramente una de las visiones que se nos reitera, no solamente cuando intentamos hacer una mirada, aumentar el zoom y ver el panorama, sino cuando vemos cada caso que nos llega a nosotros, cualitativamente es clarísima la suma de malas condiciones de crianza, mala primera infancia, deserción educativa muy temprana, adicción, consumo, salud mental, delito leve, delito grave y un circuito de deterioro muy importante. Que cada año que pasa es más difícil de parar, cada año que pasa en la vida de la persona, y que por lo tanto todas las intervenciones tempranas son muy importantes. Y que de nuevo, si pensamos esto en clave de seguridad pública o seguridad ciudadana, en el trabajo hacemos algunos enfoques sobre eso, tenemos que tener claro que pueden ser muy necesarios, obviamente, nadie dice que no, los mecanismos de policialización, de vigilancia, policía en la calle, cámaras, etcétera, etcétera, nadie, por supuesto que esas cosas son necesarias, pero que claramente la seguridad, en definitiva, la convivencia pacífica, la convivencia humanizada, empieza en la cuna, empieza en el núcleo de crianza, en la relación del ser que nace con aquellos que le van a dar afecto, ya sean sus padres, sean pareja de hombres, sea pareja de mujeres, sean sus abuelos, sea una pareja adoptiva, sea quien sea, tiene que estar allí el afecto. Y ese afecto es la base para luego una vida que, cuando eso no está, genera una serie de rasgaduras que cada año que pasa son más difíciles de saldar. No es imposible y el Estado está obligado siempre a intentarlo. La educación en cárceles, personas que estudian, están en torno al 23,8%, esa cifra se mantiene estable, es superior a la que había años anteriores, pero sigue siendo una cifra todavía pobre, y es una cifra sobre la cual hay que trabajar mucho, hay que rascar mucho, entre otras cosas porque el tipo de formación que se da, sobre todo de formación secundaria, no es una formación adecuada. Es una formación que replica el modelo de educación para adultos, pero no es una educación, son programas orientados a la práctica, al trabajo y la realidad de personas que en su gran mayoría tienen más de 20 años, una vida muy complicada, un pasado muy complejo y que requieren, por lo tanto, una capacitación rápida, práctica, una preparación dinámica para poder insertarse en la sociedad. Eso es todo un tema que está planteado, pero es una de las, todavía de las vacas sagradas que tenemos en Uruguay, cuestionar eso y decir, bueno, acá no podemos pretender extender el modelo de la educación secundaria formal de la calle a aquellos que están privados de libertad y que requieren otro tipo de cosas. Después, las personas que realizan una actividad laboral es el 36,4%. Aquí hay una manera optimista de esta cifra, es decir, bueno, ahora hay un 36% de personas que trabajan, pero esa cifra, si bien creo que es superior a la que había hace 10 años y hay más personas ocupadas que lo que había hace 10 años, es una cifra que está llena de problemas. No está muy claro cómo se recoge, cómo se registra que está trabajando. A veces simplemente tiene una actividad en la semana o en el mes y computa como trabajo. El porcentaje de las personas que reciben un salario, un ingreso por esa tarea es solamente del 10%. Hay un 78% que no reciben ninguna remuneración. Hay un 12% que reciben peculio, que es ese ingreso que paga el Estado con fondos propios para los privados de libertad que trabajan. Esas tareas muchas veces se hacen sin certificación, sin registro laboral, sin registro en la seguridad social y en algunos casos en muy malas condiciones de salubridad. Contrariamente a lo que a veces se piensa, que porque hay una cantidad de... Yo creo que para poder despistar la construcción de una política pública también con la opinión pública hay que trabajar mucho en despistar una cantidad de clichés que están, que existen sobre el delito, sobre la cárcel, sobre las personas privadas de libertad. Entre otras cosas, hay a veces una idea de que, bueno, que las personas privadas de libertad son personas que no quieren trabajar, que no quieren estudiar, que solamente quieren delinquir, que han hecho una opción racional y hasta económica de que es mucho más fácil y eficiente delinquir que trabajar, cuando en realidad podrá haber casos de eso, como lo puede haber en cualquier barrio, pero en realidad las historias son mucho más complejas y en realidad refieren a todas las situaciones de exclusión, deterioro social acumulados que se dan en la sociedad y que allí se concentran. Y en la realidad las cárceles se mantienen porque los privados de libertad, los presos, son quienes hacen la limpieza, el mantenimiento, el arreglo de las cañerías, el arreglo de las cloacas, el arreglo de la eléctrica, el arreglo a veces de las bombas, el arreglo de maquinarias, construyen, pintan, a veces arreglan celdas, arreglan barrotes, sueldan candados, muchas veces obviamente con trabajo también de funcionarios, pero hay cárceles que tienen poquísimos funcionarios, increíblemente pocos funcionarios. Hay inclusive lugares donde, si no fuera por la tarea de monitoreo o de internos que tratan de evitar males mayores, serían mucho más violentos de lo que son. Por nivel de laboral hay un enorme tema para hacer, hay una enorme regulación laboral que se necesita, hay una cantidad de agujeros negros, es fundamental apoyar el trabajo. La vieja idea de que el privado de libertad trabaje en un taller que da el Estado, aquella vieja idea que seguramente hubo quizás, que junto a mí de los más jóvenes de la mesa, recordará, por ejemplo, de Punta Carretas, donde estaban los talleres del Estado, el preso recibía un pecurio y las máquinas las ponía el Estado, los profesores los ponía el Estado, y se encuadernaban libros, se hacía carpinterías, se hacían muebles que se vendían o se entregaban a organismos del Estado, como es en Suecia, bien, en Suecia es así, todo el sistema penitenciario, todo funcionario del Estado, del mismo organismo. Eso en Uruguay ya no va a poder ser. Ya no va a poder ser tampoco en el mercado. Vivimos en una sociedad competitiva, donde el crecimiento económico está vinculado, sin entrar en otros debates, en la búsqueda del sustento individual, de la ganancia, del lucro, de formarse su propio lugar en el mundo. Entonces, es muy importante que a través de cooperativas, emprendimientos individuales, emprendimientos grupales, cooperativos, etcétera, o empresariales, los propios internos, se fomente esa capacidad productiva. No esperar a que algún día llegue el Estado y establezca un taller. Eso requiere una regulación laboral que no existe hoy en día. Bueno, el tema de salud es un gran tema. Aproximadamente el 65% de la población está cubierta por ACE. Yo creo que urge que todo el sistema penitenciario sea cubierto por ACE. Es una recomendación que hemos elevado inclusive en estos días para que no se espere más a la ley de presupuesto. ACE tiene que hacerse cargo de todo el sistema penitenciario. Sanidad policial cubre sobre todo muchas cárceles chicas del interior, en total cubre unas 19, 20 unidades, pero yo creo que para tener una cobertura homogénea, de una calidad similar y recoger la experiencia que tiene ACE, sobre todo a partir del desarrollo desde 2009 y con más fuerza en 2010, es muy importante que eso esté homogeneizado. Para tener alguna cifra nomás, la tuberculosis, donde la tasa a nivel nacional es de 28,6 cada 100.000, en las cárceles es de 742 cada 100.000. Las muertes en custodia, que también tiene que ver con la salud, porque la mala convivencia es un resultado de una suma de factores, entre los cuales obviamente la salud física, la salud mental, la salud ambiental tienen mucho que ver. Seguimos teniendo un sistema muy violento. Es muy difícil compararlo con otros países porque también es cierto que está muy mal medida, sobre todo en aquellos lugares donde hay peores cárceles en América Latina, está muy mal registrada la cantidad de muertes en custodia. En Uruguay también estuvo muy mal registrado hasta que comenzó a funcionar, se empezó a registrar un poco mejor cuando se centralizó el sistema, pero yo diría que se empezó a hacer sistemática el conteo de las muertes en custodia a partir del año 2016 y a efectivizarse las medidas de que cada muerte requiere una investigación administrativa. Muchas veces las muertes en custodia eran simplemente motivo de una comunicación a la fiscalía, una anotación, y no había una investigación ni de la fiscalía, cuando eran muertes naturales, ni de la administración. Hay una cosa muy importante a tener en cuenta, y aquí hay gente que sabe más que yo de estos temas forenses, pero toda muerte en custodia es sospechosa de criminalidad o de omisión del Estado y debe ser investigada. Aún las muertes por causas naturales. Tarea que en Uruguay no se hace de forma debida, tarea que debe ser encarada, porque aún esas muertes en custodia nos muestra una cantidad de situaciones que deben ser corregidas. En 2019 hubo 44 muertes violentas. De esas muertes violentas hubo 20 homicidios, 9 suicidios, dos accidentes, perdón, un total de 44 muertes en general, 31 violentas, de las cuales hubo 20 homicidios, 9 suicidios y 2 accidentes u otras causas violentas o situaciones, contextos claramente referidos a hechos violentos. Y después hubo 13 muertes no violentos. Para tener una idea de lo que significa esto, la tasa de homicidios en las cárceles es 18 veces más alta que la cifra nacional. Y la tasa de suicidios es 4 veces más alta que el promedio nacional. El total de funcionarios es de 4.290, 65% son policías, 31% operadores penitenciarios, y el porcentaje de técnicos es solamente de 4%. Cabe decir que hay algunos operadores penitenciarios que son estudiantes avanzados o técnicos, que a veces hacen tareas técnicas, pero como técnicos propiamente dichos, en cargos propios, hay solamente un 4%. Una conclusión poblacional de esto: si tomamos la cantidad de privados de libertad, la cantidad de funcionarios y sus allegados, no hay menos de 100.000 personas directamente vinculadas al núcleo duro de lo carcelario en Uruguay. Con lo cual, todo lo que ocurre en lo carcelario impacta en la sociedad, y lo vemos en el vocabulario, en costumbres, en los intercambios, en la sinergia que hay entre el mundo interno de la cárcel y de afuera. Nosotros siempre hemos dicho como ideal, la cárcel debe ser un barrio más, en el sentido que las políticas sociales tienen que estar allí, las políticas sociales todas, educación, salud, cultura, deporte, tienen que estar allí como en cualquier otro barrio, presentes. No pueden ser autopistas que se abren cuando llegan a la puerta de la cárcel y siguen de largo, pero esa expresión también refiere a una realidad, son un barrio más. Todas las semanas hay miles de personas que van a visitar a sus familiares allí. Todos los meses hay entre 600 y 700 personas que salen a la libertad, que vuelven al torrente social. Esa también, ese cliché o fantasía que a veces existe en la opinión pública, bueno, los encerramos, nos olvidamos de ellos. No, hay 650 personas por mes que vuelven a la libertad. Y bueno, vale preguntarse cómo vienen, cómo salen. En muchos casos ha habido mejoras importantes, ha habido logros importantísimos. Ya que estamos en la universidad, Uruguay tiene en este momento, Gabriel me puede corregir, pero deben andar en torno a 50 privados de libertad que están haciendo estudios terciarios. 100. Ciento y poco, bueno, mejor. Aumentó. Esto había una cantidad muy acotada. Debería haber muchos más, debería haber muchas más opciones de estudio terciario. Tampoco imaginábamos todos que era posible llegar a la universidad desde la cárcel, o que era posible que la universidad llegara desde sus establecimientos centrales a la cárcel. Cuando se reglamentó la ley de redención de pena y estudio, nadie se acordó de reglamentar cómo se iba a hacer la redención para el caso de estudio universitario. Entonces creo que allí hay también un enorme campo para andar. En conclusión, tenemos un sistema penitenciario gigantesco, infinanciable, que sigue creciendo. Yo no he hablado públicamente de algunas propuestas legislativas que hay sobre el tema. Voy a presentar un informe en el Parlamento, que es mi mandante, así que me tengo que reservar a hacerlo público allí primero, pero en principio cualquier reforma que implique aumentar la población penitenciaria debe ser tomada con muchísimo cuidado, porque tener un sistema gigante implica tener un sistema infinanciable, un sistema de muy mala calidad, con muy pocos contenidos, y un sistema que nos va a generar más violencia y más delitos. O sea que la supuesta idea de que más presos es más seguridad y que con normas más duras se delinque menos, la práctica indica que no es así. Y por señalar un ejemplo que está referido en el informe, Tomamos el ejemplo del país que más índice de prisionización tiene y más leyes duras ha tenido, que es Estados Unidos. Y dentro de Estados Unidos vayamos a Texas, apliquemos el Zoom, vamos a Texas, uno de los estados más duros, conocido por la aplicación de la pena de muerte, etcétera, etcétera. Bueno, desde Texas empezó un proceso de reforma hace ya unos 10 años, en los cuales concluyeron, después de una cantidad de estudios rigurosos, estadísticos, como son en Estados Unidos, donde participó la academia, sociedad civil, etcétera, donde verificaron que sistemas penitenciarios gigantescos, de alta prisionización, de penas largas, sin beneficios carcelatorios, con pocas posibilidades, pocos estímulos para estudiar o pocos estímulos para o redimir pena o lograr un acortamiento de las penas, significaban más delincuencia, más delito, más crimen organizado, más familias rotas generando más disrupciones en la paz, en la tranquilidad social. Y ese sistema empezó a cambiar insólitamente a través de un acuerdo del Partido Republicano y el Partido Demócrata, iniciado en la administración de Barack Obama, culminado en la administración de Trump. Debe ser de las pocas cosas en que los demócratas y los republicanos han estado de acuerdo, y la población penitenciaria estadounidense hace 2-3 años empezó a bajar. Finalizo con una conclusión, recomendación. Yo creo que tenemos aquí un tema de un enorme peso social, una enorme oportunidad estratégica para intervenir. Es un tema que convoca a todos aquellos que realicen política social, ni que hablar de aquellos que estén en el área educativa, en cualquiera de los niveles, porque así como tenemos 100 personas, me decía Gabriela, ya estudiando a nivel terciario, tenemos un porcentaje impresentable de personas que no saben leer y escribir, que no saben hacer cálculos, que no van a poder atender un mostrador, porque no van a poder comprender ni cómo manejar la caja registradora, ni los anaqueles de un supermercado. Por lo tanto, lo estamos condenando a trabajos de solamente de fuerza física, que sabemos también van siendo superados cada vez más por tecnologías y por otro tipo de mecanismos logísticos. Entonces, es un área en la cual hay que intervenir en coordinación, intervenir en articulación. Esto no es desafío de un organismo, no es desafío de un gobierno. No se puede decir que las carencias que hay hoy son responsabilidades del gobierno anterior o del anterior o del anterior. Ha habido mejoras sucesivas, ha habido mejoras que han venido a largo tiempo. La reforma tuvo un impulso muy grande entre el 2010 y el 2015, que se basó en un acuerdo parlamentario, aún recordarán, y la palabra, yo creo que acuerdo parlamentario, es clave en esto. Más modestamente, en el informe nosotros proponemos grupos de trabajo que desde el Parlamento se puedan traccionar con el Poder Ejecutivo, con el Poder Judicial, que el gobierno es el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Muchas veces hablamos del gobierno, pensamos en el Ejecutivo, que obviamente es quien implementa las medidas, pero el gobierno, en sentido amplio de teoría del Estado, es también el Poder Judicial. Y vaya, si el Poder Judicial tiene cosas para hacer, la defensa pública, la aplicación de la ley, etcétera, hay muchísimas cosas para hacer, para discutir, la justicia terapéutica, los juzgados de drogas. Tenemos una cantidad de males y enfermedades en Uruguay para las cuales la vacuna ya existe, no en Noruega o en Islandia, en Argentina, en Chile, en América Latina. Los juzgados, la justicia terapéutica, juzgados a que aquellas personas que cometieron delitos, delitos leves, por sus adicciones, no van a la cárcel. Va a una justicia que los valora y los orienta a centros destinados para atender su salud mental y sus adicciones. Esas cosas ya existen, están inventadas. Hay una cantidad de vacunas inventadas que Uruguay todavía no ha tomado nota. ¿Cómo tomar nota y cómo avanzar? Bueno, yo creo que hay que buscar espacios para traccionar, espacios de acuerdo, espacios interinstitucionales que atraviesen la administración, que no busquen saldarse cuentas o usarse como armas arrojadizas políticas, personales, institucionales, etcétera, sino que sean justamente tratando de acumular en un tema en los cuales hay mucho para hacer, hay mucho para inventar, hay mucho para hacer con sello propio, hay muchas cosas que se han hecho en estos temas con Made in Uruguay, con a la uruguaya, pero en el buen sentido, no en el mal, no en la, está la uruguaya, a la buena y la uruguaya mala, está la uruguaya que es, bueno, contactos y palitos como una voluntad, experiencia piloto, pero cuando después esto, como el otro día me decía Luis Parodi, el director de la cárcel de Punta Rieles, me decía, bueno, las experiencias pilotas son bárbaras, pero cuando no se institucionalizan, se va el piloto y no vuela más el avión. Entonces, acá se trata de institucionalizar, de generar cosas que puedan prolongarse en el tiempo, mucho debate, mucho pensamiento crítico, no tenerle miedo a la discusión, no tenerle miedo a no estar de acuerdo, no tenerle miedo a que haya muchos más actores. superar los celos institucionales y profesionales, dejar a un lado las banderías institucionales, políticas, etcétera, ir a los problemas, lo que decía Ferreira. Si discutimos de los temas, vamos a estar 5.000 siglos discutiéndolos. El informe 2019 que presentó ayer en esta actividad de la Universidad de la República el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit,